empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindango, soy Dani González. Empieza ya a sonar para tus curiosas orejas el Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Ya nos ha caducado Halloween, la semana pasada coincidió con el Microondas. Visteis que no estábamos por casa, somos así de americanos nosotros, pero también somos españoles, así que nos dimos un descanso merecido y no hicimos programa. Ya estamos de vuelta, tranquilo, aquí para seguir cayendo bajo como nadie en este quinto Microondas de la tercera temporada y sin abandonar el país de la hamburguesa, porque pasamos de Halloween a la noticia de esta semana, las elecciones para la presidencia de Estados Unidos. Esto está a la orden del día, muchachos. Así que hoy, entre otras muchas barbaridades, vamos a curiosear sobre presidentes como Lincoln, Kennedy y el protagonista mundial estos días, Barack Obama, Barry, ¿vale? Que atención, chavales, he leído que el tuit en el que el 7 de noviembre de 2012, que ya pasará a los anales de la historia, Barack Obama, arroba Barack Obama, anunció su propia reelección como presidente, ya es el más retuiteado de la historia de Twitter. No sé si lo habéis visto, tiene el texto que pone 4 more years, 4 años más, y una foto abrazado a su mujer Michelle Obama, y este mensaje había obtenido más de 498.000 retweets hasta las 9 horas en España, el día de su reelección, batiendo todos los récords. ¡Maricón! Ahora, eso es, ahí quería veros. Actualmente va por unos 682.000 retweets o algo así. Una foto que está mal hecha, que cualquiera puede hacérsela. Tío, sus moñas. Bueno, pues eso, el primer presidente Twitstar negro de la historia. Nos esperan muchas curiosidades sobre Obama. También vamos a hablar sobre miedos irracionales, cómo perder peso viendo pelis de terror. Vamos a charlar sobre qué es la bogifobia. Nos pondremos culturetas curiosando sobre el Museo del Louvre o el aniversario de los Rayos X. Y muchas más recombustiones que nos traen zanguangos como aquí, Perdi. Perdi, ¿qué pasa? A ver. Hey, Daniel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estoy muy bien. Llegas después de China y vienes cargado de cosas. Vengo cargadísimo de cosas. Vengo de noticias con, como siempre, Dani, muertes, sexo, drogas y reggaetón. Toma ya. Hay de todo. Y luego tengo también enfermedades, Daniel, enfermedades raras, a ver si de una vez las puedo soltar todas. Y vengo a hablaros en la Wikipedia un especial sobre... ¿Sobre qué, Dani? Sobre la empresa probablemente más conocida del mundo y que... Bueno, una de las empresas más conocidas del mundo y que todo el mundo, alguna vez durante el día, la utiliza. Sugus. Luego os cuento más. Kit Kat. Sugus y Kit Kat. Por ahí van los tiros, ¿puede ser? Sugucat. Sugucat. El gato que habla. Santiago García, alter ego de Aitor Menta. Hola, Santi. Hola, escuchantes del Microondas. ¿Qué traes hoy? A ver. Pues traigo a mi amigo Aitor, que viene un poco resfriado y ha cantado una canción sobre el resfriado. Dice que viene hoy trisfriado. Joder. Es un chiste que tiene humor Aitor Menta. Y aparte, ya sabéis que traigo cosas de deporte, curiosidades, por ejemplo, la altura del tenis influye. ¿Influye eso? No lo sé. Y muchas más cosas. ¿Y qué? Yo lo que traigo es una pregunta para Santi, que ¿me importa la altura del tenis? ¿Me importa que exista Ike? Pues yo traigo una canción húngara que incita al suicidio, que espero que la escuches, Santi. Adiós. ¿Y qué se descubrió gracias a una chocolatina, además de películas? Muy bien. Y un tuit pelota. Hola, Carlos, pelota. Te quiero. Vamos a tener en las redes sociales a Carlos SNX, que va a estar con nosotros un ratito. Vamos a dar nuestros tuits de oro también. Vamos a... ¿Qué más? ¿Qué pasa por ahí? Quería comentar una cosa que he visto en la página del Facebook del Microondas, que me ha extrañado así bastante, que es lo siguiente. Es que bueno, tú una chica. Aparte de eso... Uno ha puesto una foto como si esto fuese como venta de microondas, como que él arregla microondas. No. Sí. Oye, pues lo anunciamos perfectamente. Sí, claro, es de Sudamérica. Pues mejor. Y una tía que es señorita petiza, dice, cocinar, nada, yo uso el microondas. Qué rico, me moje las tetas y los brazos, estoy que me aso, hace más calor que la chucha. ¿Eso pone en nuestro Facebook? Lo pone. Me ha sorprendido mucho, me ha dejado así patidifuso. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Ike, genial. Estupendísimo. Ataque mi sección. nada, que vamos a tener a Carlos SNX, como digo. Y ya sabéis, el microondasradio.com para escucharnos a lo largo de esta semana. Colgaremos allí nuestro podcast para que lo pinches cuando quieras. También iTunes, iVoox y cualquier plataforma. Estamos en todo, hasta en Twenty, creo que Santi es el que lleva Twenty con sus fotos así. Sí, muy bien. De contrapicado. Mato muy bien. Son fotos de microondas en baños. Y nada, vamos ya con las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Oh, sí, Daniel. Son las noticias perdidas, Dani. Vamos para allá. Tres semanas sin escuchar mi dulce voz. Oh, qué tiempos. Qué bien os lo pasasteis en Sevilla sin mí. Y felices. Que os habéis salido hasta en Canal Sur. Bueno, empezamos con la primera noticia, Dani. Directos al grano. Un juez autoriza a un hombre a tener relaciones con su difunta esposa. Un juez marroquí le otorgó el permiso a un hombre musulmán a tener relaciones sexuales con su esposa muerta. El juez Abdelbari Zemzami estimó que el contrato matrimonial se debe cumplir incluso cuando la muerte rodea a la pareja. Un buen matrimonio musulmán se reunirá nuevamente en el paraíso de Alá y la muerte no altera el contrato matrimonial, por lo que no es un obstáculo para el deseo del marido de tener relaciones sexuales con el cadáver de su recién difunta esposa, aseguró el juez Abdelbari. Abdelbari. Yo la verdad es que me alegro bastante de que ya sea legal acostarte con muertas. Ya podré tirar los tejos a las tías a las 7 de la mañana sin miedo de ir a la cárcel. Ole. Pero tienes que ir rápido, ¿no? Con este asunto. Un poco. Sí, sí. No, sí, la verdad es que sí. Ahí no hay gatillazos que valga, porque eso a los 2 o 3 días, ahí no hay quien la meta. Tampoco se va a quejar mucho la tía. No. ¿Vale? Oh, es la primera vez que me. De igual. No, desde luego, presión porque ya llegué antes, eso fuera. Eso, en Albacete pasa algo parecido, que ahí en Albacete os juzgan ese que se llama Aldelbar. Dice, al del bar, anda. Te prometo que lo he pensado y digo, seguro que Santi no lo voy a decir por mí, seguro. Tú también estabas pensando algo. Sí, lo he pensado. Ay, qué previsible eres, cabezón. Segunda noticia, chicos. Una mujer cambia a su hijo por una camioneta. Muy bien. Yo también. Así es, un insólito caso se registró al norte de Florida, en Estados Unidos, donde una mujer llamada Heather Ann Kaminsky, de 30 años, cambió a su hijo por una furgoneta Dodge Dakota, que luego vendió por $800 y unas cuantas pastillas de metanfetaminas. La mujer fue arrestada, acusada de tráfico humano. Según la policía, la mujer cambió a su hijo recién nacido por la camioneta a Jamie y Jeremy Brown, dos hermanos que también deberán afrontar cargos por el mismo delito. La mujer tiene dos hijos más, hasta ahora todavía tiene dos hijos más, a lo mejor no, a lo mejor tiene un garaje más grande, los cuales pasarán a manos del Departamento de los Servicios Sociales Americanos. Lo llevan al departamento o al concesionario. Por cierto, que ahora muchas madres estarán escuchándonos arrepintiéndose de no haber hecho lo mismo. Ojalá lo hubiera cambiado por una Berlingo, debe estar gritando la Pantoja. Mi madre me cambiaba por un car. Por un car. En Albacete también pasa algo parecido, ¿no? Sí. A ver. No, ya está. Ah, vale. Mejor. Abdelbar. Abdelbar. Vamos con otra, Daniel. Hombre. Venga, me faltan para dos. Para eso estamos. Exacto, por eso no me pagáis. Vende su alma en eBay por $2,000. ¿Qué pasa? Que vende su alma en eBay por $2,000. ¡Jacob! Qué bien. Una mujer llamada Lori N. N supongo que será el apellido. Dime un apellido americano con N, Dani. Narizotas. NN. Bien. NN, es verdad. Sí. Emmet. Ha puesto a la venta su alma a esta chica por $2,000 en eBay. La venta ha causado mucho revuelo en el mundo 2.0. El porqué de la decisión de nuestra amiga Lori de vender su alma radica en que la pobre tuvo un grave accidente de tráfico por el cual se rompió las piernas, la clavícula, la cadera y varias costillas, además de sufrir varias lesiones internas. Debido a este accidente ha encontrado grandes dificultades para continuar con su vida de escritora con normalidad, así que ha decidido vender su alma, como Bart Simpson. Todos lo han hecho los Simpsons. Se ha partido todo el lo han hecho los Simpsons, además, de verdad. A pesar de no haber recibido ninguna propuesta en el sitio de subastas eBay, dijo que se siente alentada por el gran número de visitas. Aunque su anuncio puede ofender las creencias particulares de algunas personas religiosas, ella quiere dejar en claro que está esperando realmente que alguien haga una oferta. De hecho, dice que le dará al comprador una especie de contrato. De todos modos, amiga Lori, si tienes problema para encontrar comprador, ponte en contacto con Fito y que te diga dónde la vendió él. ¿No? Joder, qué duro que eres. ¿Que no? Esta tía, si no la vende, dirá, se me ha caído el alma al suelo. Cuando dices amiga Enen o en, esa. En realidad, ¿qué es lo que estás comprando? ¿Un papelito con un sello? ¿Qué, sí. ¿Cómo te lo pones? Creo que eso tendrá que tener algo, ¿no? Físico. Creo que es como un papel. Ella le da un papel en el que pone, incluso ponía en la noticia algo así como qué partes de su alma están bien, qué partes de su alma están mal. La tía quería como redención. ¿Perdón? Con sangre, dice. Aquí. Tenemos que haber dicho que gente. Primera regla, nunca hagas caso a los invitados. Sí, menos el que. Tenemos. Venga, vamos a saludarles. Ya han venido desde Alicante y desde Yeste, en Albacete. Tenemos invitados que hoy han querido pasarse por aquí por el programa. El del bar. Así que un beso. Se llaman. El del bar, el de Yeste. Ana y María, un abrazo. A las dos. Venga. Una última noticia antes de la siguiente sección. Contrata a una mujer para que le pegue cada vez que entra a Facebook. Muy bien. Muy bien. Un programador informático le está pagando a una mujer $8 a la hora para que se siente a su lado y le dé un guantazo si usa Facebook en el trabajo. El joven norteamericano residente en San Francisco, llamado Manesh Sethi, un nombre muy americano, declaró que esta medida le ha ayudado a cuadriplicar su producción diaria, según informa The Sun, el periódico. Estoy avergonzado. Según mis cálculos, antes perdía casi 20 horas de trabajo semanales revisando Facebook, declaró. Sethi puso un anuncio en una web para contratar a alguien dispuesto a controlarlo en el trabajo. Al poco tiempo contrató a Karen, quien cada vez que lo ve entrar en la red social le da un pequeño golpe en la cara. Así, Sethi reacciona, sale de Facebook y se vuelve a concentrar en su trabajo. Yo esto también lo veo bastante bien, Dani. Sí, sí. Recibir un golpe para corregir un mal hábito. Es una cosa que está mal vista, pero realmente está bastante bien. Ojalá alguien le partiera la cara al Modóvar cada vez que se le ocurre una idea por una película. O a Pedro o a Pablo Alborán cada vez que se acerca a menos de 10 metros de una guitarra. O a Ike cada vez que tuitea. ¿No? You, sí. Sí, el famoso collarín. El famoso collarín del perro. El que teletrocuta, ¿no? El collarín del perro. Sí, sí, sí. Hay que patentarlo para los humanos. Muy bien, chicos. Pues ahora vamos a hablar de Barack Obama, porque se lo merece. Pero no sé si sabéis, es que lo he leído hoy en el 20 minutos. Pues dilo. Que venden un muñeco, os va a encantar, sobre todo a ti, Santi, que venden un muñeco hinchable para gays, con la imagen de Justin Bieber. Me gusta mucho esa historia. Sí, sí, sí, sí. Y ya que estamos hablando de segunda mano, si lo quieres en eBay, lo tienes también. Muñeco hinchable de segunda mano. ¿Lo vas a pelear conmigo? ¿Vas a subastar? ¿A pelear? Pujar. Santi, es que viene de los barrios más oscuros de Murcia. Sí, Molina. Mi eBay era diferente. Con navajas. Venga, cambiamos de tercio. El microondas. Tu radio recombustión. ¿Esto qué es? Chicos, mano en el pecho. En las tetas. En los cojones. Barack Hussein Obama. Nacido en Honolulu, Estados Unidos, 4 de agosto de 1961. Conocido como Barack Obama. Es el 44º y actual presidente de los Estados Unidos de América. God bless America. Y segundo presidente negro, como dice Luis Álvaro. Pues estoy. Segundo presidente negro. Y twistar negro, por lo que decía al principio. Como la sana. Eso es. Presidente que ha ganado sus segundas elecciones ante el candidato Romney y que, por tanto, se pasará 4 añitos más en la Casa Blanca. Me consta que se descarga desde su iPhone, porque le gusta mucho todo esto de las tecnologías, el programa este del microondas. Así que, ¿qué menos que darle las congratulations, Mr. President? ¿Han despedido ya a Mourinho? Eso es, se acabó. Bueno, os voy a contar un poco, chavales, sobre Obama. Vamos a fisgonear un poco en su vida. He venido informado y creo que he visto cosas que hay que compartir aquí con vosotros. No sé si sabéis, es hijo de un economista keniano y de Anne Dunham, una antropóloga estadounidense, que se separó y se fue a vivir a... Se separaron y se fue a vivir a Indonesia, donde estuvo Barack Obama un tiempo. Bueno, pues vamos ya con las mierdas que he encontrado de Obama. ¿Tenéis algo que decir antes de que empiece a soltar...? Sí, que esta parte del himno es la que más me gusta. La que se hace con un kazú. Sí. Hombre, música yacera, porque este que está sonando ahora mismo es Miles Davis. Otro negro. Otro negro del que más adelante voy a hablar y que le gusta mucho a Obama. Bueno, pues estuvo en Indonesia, chavales, y comió, Barack Obama ha reconocido que comió carne de perro. De aquí el Yes We Can. Carne de serpiente también la ha probado. Y saltamontes tostados. Va de más a menos. Va de retro. Cuando estuvo viviendo en Indonesia. Además, como Amelio, que sonará a todos, tuvo un mono. Tuvo un mono o mona. Amelio tuvo un mono. Sí. Que era Marcos. Ay, verdad. Se nota que no sí, lo veía, sí, ¿no? Era un mono. Yo era de Heidi. Era un niño mono. Bueno, pues tuvo un mono, Barack Obama, que se llamaba Tata. Tata. Tata. Como los coches malos. Tata, come here. Tata. Pues se llamaba Tata. Bueno, también como buen político le prometió a Michel dejar de fumar antes de postularse. Michel, ya sabéis, le hizo el gesto ese muy Harriet Wilson de movimiento de mano extremo. De chasquear los dedos tres veces. ¿Qué pasa contigo? Que tienen que ser tres. Dos no. Sí, dos ya no. No surque. Tiene que ser tres. Y nada, le dijo, oye, tío, bueno, voy a hacerlo. Hazlo. Barack, please, stop smoking, please. Yeah, yeah, darling. Yeah, you know, I'm gonna Shut be president. Shut up, motherfucker. Te sale muy bien el presidente. Stop smoking. Bueno, como buen político no cumplió su promesa, le prometió a Michelle que iba a dejar de fumar, pero sigue fumando. Qué bueno. Ay, Obama. Es una máquina. Bueno, también era conocido en la universidad como Barry, pero dijo a sus compañeros que él quería ser un hombre serio y que Barry sonaba a gilipollicas. Era un picao, Obama, y dijo que nada, que por favor, amigos, no me llaméis Barry, llamadme Barack. ¿Vale? Y dame un piti. Y un piti. Y en el equipo de baloncesto, esto se conoce más, le llamaban Barry o Bomber. A los que le guste, le llaman Barry o Bomber. Como Navarro. Bueno, más cosas sobre Obama. Su libro favorito es Moby Dick, del que hemos curioseado aquí. Tiene fama también de enrollado, el presi enrollado, dicen. Pero atención, viajó hasta Berks en 1996 para asistir a una fiesta de despedida de soltero de un amigo. ¿Oí? Y en el momento en el que salió una striptease, el cagao cogió y se fue. Muy bien. Es que cagao. Dando ejemplo ahí. Eso es. A fumar. Un Big O con cada frase, una, ¿no? Una de fumar. Perdón. Sí, aquí has fallado, Barry. Un buen político, eso no lo hace nadie, ¿no? Sí. Hay que disfrutar de la vida y jets privados y cosas de estas. Es verdad, tío. Una stripper, además, cuando aún no eres ni candidato. ¿Qué coño haces? Muy mal, aquí pierdo un punto. Bueno, películas favoritas de Obama. Uy. Casablanca y One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Quién me lo traduce? Alguien voló sobre el nido del cuco. Muy bien. Oye, que le gustara Casablanca. Que le gustara Casablanca ya indica lo que quería el tío, ¿eh? El blanco y negro. Yo creo que todas estas respuestas son un poco para quedar bien. Claro. Hay que decirlo. Claro, ¿qué vas a decir? Me gusta Hermanos por Pelotas, soy presidente del mundo. De hecho, Ike, se confiesa Obama también admirador de la taquillera Lo Imposible. Sí. Aunque sí, ha prometido... Se lo ha podido ver. No volverá. Aunque ha prometido, y cito textualmente, que jamás irá a ver tal puta mierda. Bueno, como decía, comparte su... En música se parece mucho a Rafa Mora. Le gusta Miles Davis, Bob Dylan, Bach y The Fugees. Y como curiosidad decir que, digo, ¿es Bach o es Bach? Y me he puesto a buscarlo y está en YouTube un vídeo en el que solo es una palabra que pone Bach y la pronunciación. Y tiene miles de visitas, ¿sabes? ¿Y cuál es? Increíble. ¿Eh? Bach. Tú pones Bach pronunciation y... No, pero quiero decir que ¿cuál es? Bach. En este vídeo lo pronuncian Bach. Es Barack. Había otros que... El millón que no vi. Bueno, es un amante también de la BlackBerry, pero por fin ha cambiado por el iPhone. Hombre, menos mal. Y le encanta el apalabrado, chicos. Le encanta jugar al Scrabble y al póker. Y el Scrabble dice que es un máquina. ¿Y al Trillados, no? Ese es para ti, Santi. Le gusta el apalabrado, que yo lo estaba pensando, yo que juego mucho también, y me encantaría, tío, imagínate, encontrártelo online y ganarle. Sí. Y ganarle con, yo qué sé, con una palabra así, culo, negro, por negro. Ejemplo. Negro. Niga. Bueno, de adolescente ingirió cocaína y marihuana, como Marichalar cuando dejó de ser adolescente. odia a los jóvenes con tendencia a usar los pantalones por debajo del pompis, no le gusta. Y en su casa de Chicago tiene, atención, más chimeneas que los campos de Auschwitz. Tiene cuatro chimeneas, ¿sabes? El colega. Vaya, cuatro chimeneas, le encanta. Dice que le hace sentir a gustico. Utiliza trajes de $1,500 y cada semana se corta el pelo por $21. ¿Es esto verdad? No lo sé. Ni lo he comprobado. Bueno, y vamos a terminar ya. Su artista favorito es Picasso, por si algún día queréis así tener un detalle con él. Y tiene en su escritorio una escultura de madera, como buen keniata que es, así mezcla. Tiene una escultura de madera con una mano sosteniendo un huevo, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Es el símbolo keniano de no me toquen los cojones o te invado. Marilolis. No, no, es verdad. Tiene una mano sosteniendo un huevo en su mesa. No se lo regalaría a Astron. significa fragilidad de la vida. Es lo que significa este símbolo. Pues hasta aquí el especial Obama. Congratulations, Mr. President. Obama. Obama. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Pues aquí seguimos, hay tormenta, saca la eléctrica y ponte a rock and rollear. Hola chicos. Joder. Mr. President, welcome. Hi. Venga, ¿vas a hacer de Marilyn? No. ¿Te gustaría? No. ¿No? ¿Hacerle un Marilyn a Rajoy? Un Marilyn Manson. Quitarle las costillas. Chicos, es que vengo como los buenos artistas que de vez en cuando se resfrían, pues vengo hoy de esos días. Has pasado una semana malito. Sí. Malito en mi interior, malito pensamiento. Sí, malito corazón. Santi todo lo relaciona con cultura. Y de la buena. Santi y Aitor también a veces. Sí, perdón. Madre mía, o te pones unas gafas, Aitor, o como Superman. Sí. Tienes que ocultarte. Pues chicos, la verdad que como ha sido una semana dura, vengo así en plan please y hasta luego. Venga, pues cuando quieras. Quiero cantar una canción muy bonita. Que va sobre cuando te resfrías, lo más que lo pasas, lo más que te frías. Esta canción se llama Trisfriado, que es resfriarse mucho. Estoy resfriado. ¡Sish! Tócame la frente y verás. Cada día tienes más frente y menos pelo. Paso el día navegando en internet y ¿sabes qué? Creo que vino un viento y me constipé. Sé, mamá, que nunca me puse bufanda y jersey de la abuelita con la cara de Mafalda. Sé que nunca me tomé la leche ardiendo con miel y una vez sobró comida y la tiré. Ah, ah. Y hay gente pasando hambre en tu casa. Y es que no llueve y a chispear y encima estos mocos no se pueden despegar. Voy en bus y toso, voy en coche y toso, voy en bus y toso. Voy a ir a la iglesia y toso. Voy a los Goya y toso. Ah. Y hablo como Luis Tosar. Y es que no llueve y a chispear y encima esos mocos no se pueden despegar. Voy en el parque y toso. Voy en la radio y toso. Voy con Sabrina y toso. Voy a los Goya y toso. Y hablo como Luis Tosar. Tomaré un Bisol, no. Tomaré una Culdi, no. Tomaré un Fena, no. Tomaré un Speedy, no. No puedo decir marcas. No me pagan. Tomaré leche ardiendo con miel. Gracias. Muy bien. Bravo, bravo, Aitor. Además, ahora que todo el mundo está poniéndose malo y cogiendo virus. Sí, sí, perfecto. Esta canción para acompañarte. Con esta canción me recuperé. Muy bien, genial. De mi depresión. Pues encantado, Aitor. Esperamos siempre tenerte en nuestros corazones, ya lo sabes. Bueno, con que me invitéis me vale. Vamos a escuchar ahora una canción, Mascabo. Esto es Más Linda, se la vamos a dedicar a una chica que está por allá, por Cantabria. Y va para ti, Nadia Fortín, Mascabo, Más Linda. Y volvemos, faltan las mierdas, efemérides, deportes, de todo aquí. Empiezas a oler bien, Mindango, estos son las mierdas de Ike. Mis mierdas. Hello, Ike. Hola, no grites tanto, maldita sea. Sorry, mate. Eso sí, qué guapo eres. Chicos, un saludo para Sai del Sur, desde Argentina, que dice mi abuela, profesora de español, atención, lleva 10 minutos escuchando el microondas y ya quiere hacer una guerra contra Murcia. Muy bien, muy bien que lo veo. I love you. Ahora, ¿dónde está el dinero para las armas, argentinos? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí os hemos pillado, ¿eh? Eso sí. Si estáis como nosotros de mal, joder. Somos hermanos encima, ya de pobreza. Ellos hablan peor. Eso es. Bueno, peor que en Murcia, ¿no? Bueno. Aquí somos la Galia, que resiste a la lingüística. Ellos dicen Manosie. Un abrazo también a Madnef y a Alfonso Teruel, que nos hablan por aquí. Tagador Vengador, toda la gente del microondas. Aquí abajo. Solo el microondas aquí abajo, solo saludamos a la gente que nos escucha. Los demás, que le den por culo. Fuera de aquí. Mamá. Ike, las bueno, mierdas de Ike. Quiero que escuchéis esto. Esta canción espero que la escuche siempre Rajoy, ya que es la canción húngara del suicidio. Esto es Luis y Toledo. Pero la voy a quitar enseguida porque hasta me da mal rollo. Bueno, en 1933 Rezo Seres, un compositor húngaro, hizo un tema que ha pasado a la historia como la canción húngara del suicidio. Al principio quería llamarla El fin del mundo, pero se ve que sonaba demasiado alegre y acabó llamándola Gloomy Sunday. Que significa domingo lúgubre. Gloomy. Gloomy. Gloomy. Acabado en Y. Glúble. En 1935 la grabó en húngaro y al año siguiente en inglés, pero fue la versión de Billie Holiday, cantante estadounidense de jazz, quien la hizo famosa a principios de los 40. ¿Tú la conoces? No, me gusta Billie Holiday. Se te ha caído una saliva. Una saliva yo le llamo catarata. Dicen que esta canción incita al suicidio y no es porque sea una mierda, pero parece la típica canción antigua y ya está. Bueno, es por la letra que habla del final y de la muerte. Vamos. Pero ponla a ver si hay otra suerte, vez, ¿no? Tío. Sí, porfa. Venga, va. Que la gente la escuche. ¡No! Si es que mira lo que suena. Si es que da mal rollo. Me estoy imaginando. Este tío era el alma de la fiesta, el colega. ¿No? Me estoy imaginando en la voz, ¿no? Como los tres ahí mirando sus caras ahí decir, no, yo no. Coge una pistola cada uno. Ojalá. Yo me estaba imaginando a los Lemmings. Bueno, voy a quitar esto ya. El mito de esta canción suicida. Espera, hay que algo importante. Interrumpe, sí. ¿Cuándo vamos a hablar de los Lemmings que siempre está así con las manos así y no dejaba pasar a nadie? Eso cuando era el mejor, ¿eh? Que después lo explotabas. Sí, sí. Cuando al que le guían, yo me imaginaba que en la cabeza de ese Lemming estaba pensando: mierda, voy a morir. 10, 9. Amigo, todo por el grupo. Escucha, y no lo podían poner desde el número 3, la cuenta atrás. La tenían que poner desde el 10 para que el crío aguantase más, como diciendo: hostia, no se va a morir el puto Lemming ya para pasarme la pantalla. Bueno, a ver, ¿por dónde? Venga, vamos. Suicidio. El mito de la canción suicida apareció cuando se relacionó una serie de suicidios que contaba con hasta 100 personas muertas. Y por último, os recuerdo que la canción es Domingo Lúgubre. En 1968, este compositor le hizo caso a su canción y se tiró por la ventana de su casa un domingo. Menos mal que vivía en un primer piso y no le pasó nada. Que no, en realidad se murió. ¿A que no dices lúgubre 5 veces seguidas? Lúgubre, bugle, clec, clec, clec. Gloomy en inglés suena mejor. Me gusta. Gloomy es como... Suena todo lo contrario a lo que es. Gloomy, es Gloomy. ¿Qué eres, Marion? No, significa lúgubre. ¡Hostia! ¡Qué duro! Lúgubre. Suena a comida que no te gusta, ¿no? Sí. Lúgubre. ¿Y qué? ¿Y qué es lo siguiente? ¿Cuál es la siguiente mierda? A ver, para hacer un cliffhanger. ¿Qué aparato llegó a inventar una chocolatina? Muy bien, muy bien. Bien. Casualidad, te gusta la vida y el universo. ¿Qué viene ahora? Creo que vienen las efemérides. Exacto. Eso me gusta. Combustión. Vamos dejando el cachondeo. Hoy quería abrir las efemérides tal y como lo ha hecho Google con el aniversario del nacimiento del creador del Drácula. Del Drácula de Frigo. A ti es que siempre te han gustado mucho los vampiros. Es un polo riquísimo. Me encanta el Drácula. Y además, mi madre me lo prohibía porque siempre decía la misma frase. En verano, de... ¿Sabes la mierda que lleva esos colores ahí? Porque era llamativo, ¿no? Ajá. Bueno, pues... ya, en serio, el creador del Drácula, Bram Stoker, hoy hace no sé cuántos años que nació. Hoy, 8 de noviembre de 1847. Novelista y escritor irlandés, conocidísimo, vamos, por su novela Drácula. La creación literaria más reconocida de Bram Stoker. Me gusta, claro. El caso es que simplemente has dicho que es el 165 aniversario, pero no has dicho que ha muerto. A ver si él es un vampiro. Puede ser. Imagínate. A lo mejor es Punset, que se peina igual que el Drácula, que Gary Oldman. Igual que Gary Oldman. Bueno, pues, ¿de qué va Drácula? ¿Quién lo sabe? A ver, le doy un positivo. Va de un chico. Los callifantes. Sí. Venga, Santi, dime. Va de algo de chiquito, no sé. Con demor, ¿no? Qué grande, qué película. Qué bien. Oye, me molaban esas películas. Bueno, pues eso, que es su aniversario, así que felicidades allá donde estés, Bram Stoker. ¿Alguien se lo ha leído, el libro? No, pero he visto la película 200.000 veces. Cuando era un crío era mi película favorita. Daba yuyu, ¿eh? Yo recuerdo cuando van andando por sin pisar, el Gary Oldman. Ah, sí. Le da mucho miedo. Y ya me di cuenta y dije, Keanu Reeves es malísimo. Y tenía 8 o 10 años. Malísimo. O 7, Y bueno, no, Raider tiene pinta de mangante. Ahí faltaban cuchillas en esa casa. Recuerdo que yo lo cogí el libro y empecé a leerlo y te prometo que pasé miedo con el inicio de... De lo gordo que era. Joder, lo típico. De lo gordo que era, señor. Lo típico, el inicio ahí. Ediciones Espasa presenta... ¡No! Espasa. ¿De qué año eres? No sé, el primero. Chicos, que se ha ocurrido. Otro aniversario que mencionar. Tal día como hoy, en 1793, en París, se abre al público el museo más grande de todos los tiempos, el Louvre, el Museo del Louvre en París. Sí, definitivamente, probablemente, quizás el más famoso de la historia, ¿no? ¡Qué ido! Ya, tú, que al final el Código de Da Vinci resulta que está abajo, ¿sabes? En el pico de... Por si nadie lo ha visto ni se lo ha leído. Un abrazo. Era una vagina. Pues chicos, sí, hoy se abrió este museo, aunque empezó a realizarse, estaba como palacio, por allá por el 1500. Sí. Y resulta que en Francia cada rey que venía tenía como... tenía entre ceja y ceja una remodelación del museo. Entonces era como una especie de a ver quién la tiene más grande, y por eso el museo es tan grandioso que dicen que se necesitan, atención, 100 días, ¿vale? Bueno, sí, 100 días exactos, ni uno más ni uno menos, si quieres verlo entero. Anda. Si con ver la Gioconda te puedes... Es mucho tiempo. No te lo puedes creer así, Santi. No. Es mucho tiempo. No te lo puedes creer así. No, no, en realidad dicen siempre que para turistas te tienes que tirar 2 días, pero joder, irte 2 días... Qué coñazo, nadie entiende de arte para ver eso, tío. Yo vi una cola enorme en fila india para ver solo la Gioconda, que está enmarcada en un cristal y... Pequeñísima, ¿eh? Pequeñísima. Pero si eso, lo que tú viste era una gangbang, por eso estaban todos en fila. En París la gente hace cola hasta por ir a la cafetería de Emily. Sí, a lo mejor hacen colas porque hay un McDonald's dentro del museo. En el subterráneo hay un McDonald's. Sí, está en todos lados. Bueno, lo que decía de los 100 días, no voy mal encaminado. Resulta que si dedicas 30 segundos a ver cada cuadro ininterrumpidamente, es decir, sin descansos, te llevaría 100 días. 100 días. Bueno, ¿y noches cierto, qué? Se han hecho los cálculos, ¿eh? ¿Sabes que en el Museo del Prado hay un 100 montaditos? Ahí, ya llegando al final. A mí me gusta más el Orsay. No es por nada, chicos. Otro aniversario, hoy se cumplen tantos años también, desde 1895 en Múnich, en Alemania, el físico Wilhelm Röntgen, claro, se dice así, Röntgen, realiza experimentos y da con los rayos X, científicos del mundo. Hoy es el aniversario de los rayos X, sin embargo en Google le digan el doodle a Bram Stoker. Uh-huh. Pero hoy es el aniversario de los rayos X, que... por casualidades de la vida, dio con estos rayos y se hizo famoso. El hombre, a diferencia de cómo somos ahora, decidió donar todo el dinero, el Nobel que le dieron, a... Hostia, me estáis todos mirando con una cara de... Dime, Dan. Es algo interesante. Cuéntanos. Bueno, pues se lo dio para a la universidad donde trabajaba y le dijeron, oye, vamos a ponerle los rayos, como tú te llamas, rayos Röntgen, pero dijo no. Que luego hay que hacer un vídeo en YouTube. No quiero llevarme fama, esto es para todo el mundo. Así que rayos X. Sin embargo, en Alemania sí que le llaman los rayos Röntgen. Que la palabra es Röntgenstrahlen. Röntgenstrahlen. Muy buen, ¿vale? Pronunciamiento. Sabes la historia de los Nobel también, ¿no? Que los Nobel, el tío, la fundación la montó con el dinero que había sacado. Nobel es... lo sabéis, ¿no? Que Nobel inventó la dinamita. Sí. Se sentía tan mal con él mismo que inventó los premios Nobel o montó la fundación. O vete tú a saber lo que hizo. Chicos, esto que he dicho es un coñazo. Vamos ahora ya con cosas divertidas. Venga, o no, vamos. Tampoco. Hablaba de Barack Obama. Resulta que tal día como hoy también, en 1960 en Estados Unidos, John Fisher Kennedy es elegido presidente. Y atención, porque tiene muchísimas similitudes con Abraham Lincoln. Y como pero son bastante curiosas. Resulta que Abraham Lincoln fue elegido en el Congreso en 1846 y Kennedy fue elegido también en el Congreso en 1946, 100 años después. No solo esto, sino que fue elegido presidente en 1860, Lincoln, y Kennedy en 1960. ¡Bien! La secretaria de Lincoln se apellidaba Kennedy y la secretaria de Kennedy se apellidaba Lincoln. sus esposas perdieron hijos en sus periodos presidenciales. Vaya. Vaya, vaya. Y una semana antes de ser asesinado, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland, mientras que una semana antes de ser asesinado, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿En serio? Sí. Es una Maryland. Ambos presidentes, más cosas, fueron asesinados un viernes y ambos fueron asesinados con tiros en la cabeza. Yo tengo otra, ¿eh? Dime. Michael Jackson. Es que leí por ahí que en realidad varias de las cosas que estás diciendo que eran mentiras. No, pero en serio, hay una buenísima que era que uno mínimo había muerto... Mínimo rigor periodístico. Uno había muerto desde un disparo desde un teatro y se había escondido el autor en un garaje. O algo así, en un garaje, y el otro al revés. El otro había muerto en un garaje. Precisamente en perdí, teatro. Y esto no es un juego de a ver quién la tiene más corda ni de dejar más. Esa pero, que mentira. Pero de todo lo que he leído, porque me gusta luego también buscar cosas en inglés, resulta que esa es la dicen que es falsa. La del almacén. Sí, que los asesinos huyeron en direcciones parecidas. Sí, es mentira. Esa dicen que. Vamos, no sé. Yo no he hablado con Kennedy. Bueno, la cosa va a empate. ¿Quién va a ganar? Los penaltis. Kennedy se tiró a Marilyn Monroe. ¡Tuche! Además, es que lo he contrastado luego con Wikipedias y tal. Y muchas son... Vamos, son he visto que todas son así. Por ejemplo, John Wilkes Booth, asesino de Lincoln, nació en 1839. Y el asesino de Kennedy nació 100 años después, en 1939. ¡Ya está! ¡La misma persona! ¡Ya está! También es cierto. A Lincoln le mataron en un teatro llamado Kennedy. Kennedy Theater. Y a Kennedy en un coche modelo Lincoln. Pero no puede ser eso, porque todo en Estados Unidos se llama así, o Lincoln o Kennedy. Que solo hay dos nombres. Esa es la respuesta. Es como García o Sánchez. Yo me he reencarnado Sánchez. Sí, pero son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Bueno, hay algunas menos así impactantes, como que ambos asesinos de los presidentes fueron asesinados antes de ser juzgados. Se lo cargaron. Conspiraciones, vete tú a saber. Bueno, pues ahí las curiosidades de los presidentes. Ya está, se ha acabado. ¿Te ha gustado, Ike? No ha estado mal, simplemente que no te he escuchado. Se ha escuchado la mía, ¿no? Que la falsa. Bueno, pues vamos ya con lo siguiente, que lo tengo por aquí. Santi, ¿qué pasa ahora? ¿Vienes a hablar de deportes? Efectivamente. Whatever you want, baby. Tu afición es un tormento. Un tormento. Y tiene mucho talento. Como Casano. Tengo pipas, canapés y un poco de tentempiés. Recombustión a ser. Ra, ra, ra. El poste. ¡Aló! Hola, Manolo, dale, Manolo, dale, Paco. Hola, Dani, hola, Carlos, hola, Ike. Carlos. Y a los invitados que les den por ahí. Que les den a la gente. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué nos traes del mundo del deporte? Me he vuelto negrata. Oh, yeah. Oh, yeah. Chicos, ¿habéis visto eso de Rod Stewart llorando ahí cuando ganó el Celtic de Glasgow? Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo acaba la gente? Oye, qué ambientazo hubo en el estadio, ¿eh? Hombre, sí, en el estadio. No he visto nunca nada parecido. Estuve yo. A no había visto tanto ambiente en un estadio de fútbol como el de Chueca. Chicos, te voy a regalar. ¿Sabéis que Ozil se cambió de marca en pleno partido en el Borussia Dortmund Real Madrid en el partido de ida? ¿Qué cara tiene? Se cambió de Nike a Adidas en el mismo partido, en el descanso. ¿Qué? ¿Cambió de botas? ¿Quién le patrocina? Ahora Adidas, ha cambiado de Adidas. Ahora Frutería Paco. Fue como ahora Huber. Escenificó el cambio. Escenificó en el campo, sí, sacó las botas de Adidas. Y eso es todo. Hasta mañana. Genial, Santi, muchas gracias por la información deportiva. No, chicos, el tema central de hoy es el tenis. El tenis, las J. Heiber blancas. Por eso no tiene huevos a salir. Efectivamente, el Master 1000 de París. Qué bonito fue. David Ferrer ganó el Master 1000 de París. Por primera vez en su vida gana un Master 1000. El pobre siempre segundón. Lo que más apetece ganar, porque Master 1000 suena a lo máximo. Sí, sí, sí. Master 1000. Por fin soy un He-Man. En realidad es Master MILF de... Pero lo que vengo a hablaros en realidad es la altura en tenis. ¿Influye la altura? Pues no sé, dímelo tú. Pues resulta que los grandes ganadores del tenis de la historia, y de la historia moderna sobre todo, miden alrededor de 1,85. Como Nadal, como Del Potro. Bueno, que Del Potro mide 1,98. Federer, puedo estar aquí mucho tiempo. Porque no te sale ninguno más, intentando recordar. 1,85. 1,85 en la media, ¿vale? De los campeones últimos de la ATP. Pero el curioso caso de David Ferrer, que mide 1,75, de los escasos casos que casan en la historia. ¡Qué bajo! Resulta, os voy a contar la historia de Olivier Rochus, un tenista de 1,65. El único tenista de menos de 1,70 que se coló entre los 50 primeros del mundo de la ATP. Resulta que este pequeño hombrecito pues empezó a jugar en 1990 y como juvenil prometía mucho, les prometía que iba a ser un grande, pero resulta que en cuanto empezó a competir a nivel profesional, vio que esa altura era un inconveniente. ¿Y por qué, Santi? Físicamente, ¿por qué es un impedimento? Porque la gran ventaja en el tenis profesional puede ser el saque, la potencia, y un chiquitín es difícil que tenga esa potencia, Daniel. Sí, sí. Pero os vengo a contar eso, simplemente que hay pocos casos más como David Ferrer, como Marcelo Ríos, el chileno, Michael Chang, el chino, y poca gente más, poca gente más. Muy Así bien. Que un minuto para David Ferrer. También es verdad que me río un poco, me imagino a Roberto Dueñas jugando al tenis y digo, no, a lo mejor no importa mucho la altura. El récord en altura de tenis en la ATP es 2.08. De Ivo Kanlovic. Tío saca 200 por hora siempre. Gracias. Pues, y hablando de eso, ¿sabes cuál es el récord de saque, de la velocidad de saque? De saque no, pero de wasabi no lo sé. Pues hasta hace poco era de 241, que no lo tengo aquí el nombre, pero este pequeño hombrezote que jugó contra David Ferrer medía 2,04 metros y se llama Jerzy Janowicz, que ya se ha convertido en todo número uno del tenis. Vino de la nada, de Polonia. Y de la nada después de Hitler, ¿no? De la nada de Polonia. Estaba en el puesto 300 o 400 y le ganó a Djokovic, a Murray. Y se coló solamente por ese saque tan potente que llegó a alcanzar los 242 kilómetros por hora. Toma en ese primer saque. Pero el récord lo mantiene Samuel Groth, que llegó a sacar a 263 kilómetros por hora. Rápido más rápido que Balak. Que Balak por Extremadura. Es un australiano de 24 años. Y mira, tiene un brazo como tu cuello. Potente, sí, como mi cuello, ojalá. Potente. Y bueno, yo quería cantaros eso. Y that's all. Muy bien, muchas gracias, Santi. Simple para toda la familia. Hay que saber de todo, aunque no te guste el tenis. ¡Adiós, adiós! Bueno, hasta luego, Manolo. Nada, vamos a escuchar ahora a un grupete que, por cierto, vais a ir a ver. Creo sí. Yo, tenéis acreditaciones, Verdi y qué. Es un grupo que se llama Dinero. Y esta canción es de su último álbum, el segundo single, ¿Cómo, cuándo, quién? Mañana a las 10:30 en la estéreo. En la estéreo. De aquí de Murcia. Ya nos contaréis cómo ha ido. Dinero. Acabas de perder. redes sociales. ¿Ya? Vamos ya con las redes sociales del programa. Pero antes, que veo que se nos está echando el tiempo encima y tenemos aquí un montón de cosas que decir, vamos a dar un fuerte aplauso caluroso a nuestro invitado de hoy, creo que está al otro lado, Carlos SNX. ¡Carlicos! Gracias por intervenir. Venga, adiós. Hola, hola. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Se te oye muy bien. A ver, intenta hablar fuerte. Un poco dime, dime. Sí. Ahora. Ahí, ahí. Ahora, vale. Nada, tío, que de verdad que estamos aquí con el pelo rizado del culo por tenerte. Carlos. Dime, dime. Que sabemos que eres un auténtico experto en Twitter. Sí, que va, que va. Joder, que no. Sí. Hombre, me paso mis horas. Macha, no. ¿Cuántas pueden ser? Tú, no sé, porque como estoy trabajando y estoy tuiteando... Ahí lo tienes. Primer hombre que sabe hacer dos cosas. Un trabajo que te permita tuitear. Claro. Ahí es donde triunfa. Sí, yo solo en la oficina. Eso, ¿eh? Sí, fíjate. ¿No trabajarás para Twitter? No, trabajo para Twitter, no. Pues nada, tío, que de verdad... encantado de tenerte aquí. Vamos a ir rápidamente, ¿vale? Si no te importa, porque se nos echa el tiempo encima y tenemos que empezar a mencionar los tweets de la gente y el tweet de la semana. Carlos, así un poco por encima, ¿qué gente te mola a ti? A ver, así, haznos un poco recomendación para los novatos de Twitter. Hombre, a ver, en un momento que tengo aquí. El Aitor. Hombre, a mí me gusta mucho Arezno. Broma. Esa es el invitado. Raya del Sur, Karsari, mucha más gente, ¿no? Zurdo, toda la gente que conozco. Pues no sé. Zurdo no vale un duro. Zurdo luego en persona, nada, ¿eh? No. Pierde mucho. Zurdo maricón. Ya no nos hace reír, no nos hace reír ya. Zurdo pis. Además es malísimo al FIFA, tío. No puedo decir ahora. ¿En directo qué tal? ¿Eh? Pues se duchó. En directo peor aún, ¿eh? No, a ver, pero... Huele mejor que yo, que eso ya es algo. Y José va. Oye, tío, no está en Twitter ya, pero hombre. Qué pena, yo ¿eh? Creo que nadie se ha metido con los murcianos como él. Era experto en eso, solo sabía hacer eso. Y mucha más gente, lo que pasa es que ahora, pff, yo qué sé. Es que somos una presa fácil, ¿eh, cabrones? Sí, es cierto, ¿eh? Chicos, vamos ya con los tweets de la semana. Los bronces, las platas y los oros van a salir ya. Carlos, te dejamos para el final. Vale. Y empieza Perdi, venga. Venga, déjame que salude a Carlicos. Un abrazo, Carlos, a ver si baja de nuevo a tomar una cerveza. Y también a Rabia, que lo conocí el otro día, Rabia del Sur, y muy majo. ¿Sí? Sí, el otro día estuve con él y muy majo por aquí. ¿No me avisaste? No, cállate. el bronce, por cierto, son monotemas. Es monotema, mejor dicho. Solamente un tema para los tres tweets de la semana. El bronce para el hijo de Putin. Enhorabuena, Paquirrin, ha sido un jabalí. La plata para Pepe Huevos Repes. Estoy a favor de que el hijo de Paquirrín pueda jugar en el parque, pero no antes de las 12 de la noche y nunca con otros niños. Y el oro para Arezno, por eso decía de qué máquina que es Arezno. Arezno, Paquirrín ha vendido la exclusiva del nacimiento de su hijo a Jara y Sedal. Un momento, me has quitado el tweet. ¿Lo llevabas? Hostia, lo siento. Sí, claro, lo llevaba. Busca uno rápido. Y el tuit pelotesco. Ah, el tuit pelotesco de Carlos, que ya lo leí una vez. Se podría leer otro, pero este es que me mola, tío. En Murcia un antisistema es un tío que se deja el grifo abierto mientras se lava los dientes. Además de verdad. Vamos con los tres de Santi. Bueno, chicos, el tuit de bronce es para Lily Stark. Madurar es fácil, lo difícil es elegir a Luigi en lugar de Mario. Vaya. Ricky López, ese gran cantautor también, como Aitor Menta. Un cantante que hace humor también con una música muy, muy inteligente. Es sobre la voz. Creo que el próximo disco de Rosario se va a llamar De verdad que sí. Y el tuit de oro es para Barley Whiskey. Un grande, del Twitter. Yo nada más entrar al Twitter vi Barley Whiskey y Buenafuente. Dije, pues, aquí me quedo. Buenafuente. Rápido, 1842 en Rod Street. ¿Robo? No. ¿Asesinato? No. ¿Tiene pico? Sí. ¿Tiene alas? Sí. ¿Vuela? No. ¿La gallina? Sí. Joder. Me ha encantado. Y el tuit pelotesco. Las interpretaciones de Santi. El tuit pelotesco es para Carlos SNX. Siempre me gusta decirlo como si fuera emocionante. Yo no sabía si era Carl Sex o. Sí. Es complicado. Yo la primera vez que le vi en persona dije: Carlos. Carlos. Sí, quería poner Carlos NX, pero estaba cogido, lo tiene un portugués, un brasileño, creo que es. Las S es por Murcia, ¿verdad? Para que la gente diga, ¡Carla! Hombre, sabes que yo tampoco la pronuncio mucho. Bueno, el que he elegido ha sido, gracias al aumento de la capacidad de Gmail a 10 gigas, ahora a partir de ahora me sobrarán exactamente 10 gigas de capacidad de Gmail. Venga, Ike. Venga, el bronce para demasiados nicks, que dice, si Iniesta se hace el muerto, se le pone buena cara. Frinkler, el plata, dice, empezar la lectura de tu tesis doctoral con un yo pa' mí que... y el oro, que joder, bichito. Yo quiero ese de oro. Joder, cállate, coño. Bichito 25, el oro. He ido al videoclub a por una película española. Qué vergüenza he pasado. He tenido que coger 3 pornos y un paquete de pipas para disimular. Me gusta más la plata, ¿ves? Bueno. El tuit pelota. Soy de Izquierda Unida. Voy a Cuba a estudiar las condiciones socioeconómicas de comunismo real. Mentira, vas a follar. Bueno, sí. Carlos, ahora sí. Te tenemos que preguntar cuál es tu ganador. ¿Cuál sería tu tuit de la semana? Vamos a hacer un breve repaso rápido y elige uno. Compromiso, ante todo. ¿De todos los que habéis leído? Sí, espera, que te lo leen. Lo leemos de nuevo, ¿vale? Arezno. Paquirrín ha vendido la exclusiva del nacimiento de su hijo a Harry Chadal. Van Lewiski. Rápido, 1842 en Roda Street. ¿Robo? No. ¿Asesinato? No. ¿Tiene pico? Sí. ¿Tiene alas? Sí. ¿Vuela? No. ¿La gallina? Sí. Nunca te voy a entender. Como gane ese, tío. Un abrazo a Van Lewiski. Sí, la culpa es de Sondi. Lo siento mucho. ¿Y qué? Bichito 25 ha ido al videoclub a por una película española. Qué vergüenza he pasado. He tenido que coger 3 pornos y un paquete de pipas para disimular. ¿Y tu favorito, Carlos? Hombre, la red no. Ay, Carlos, gracias. Tongo, Carlos. Tongo. Gallina. Oye, Carlos, ¿se puede preguntar por las últimas letras esas de tu nick? ¿El NX eso? ¿Qué significa? Es por el trabajo. Ah, el curro. O sea, estás comprometido, ¿eh? Son dos letras de mi trabajo. ¿Sabes? Que no, porque es que, claro, yo cuando me hice la cuenta, yo no sabía que era esto. Eso le pasa a mucha gente. Claro. Y todo el mundo... Bueno, al principio me llamaba Carlos NX77. Madre mía. Pero tuve un problema y lo tuve que... Que me mandaba... Bueno, tuve un problema y lo tuve que cambiar. De drogas. Sí, algo así. Bueno, a ver qué nos has traído. A ver, he elegido otro de Arezno porque... Me tengo que leer. A ver, bueno... Yo lo tengo más fácil porque como doy copitas busco entre las que he dado. ¿Puede nosotros ir, mientras estamos bailando, tranquilo? Sí. Puedes ir al servicio si, ojo, quieres, y eso, sin problema. A ver, no, ¿eh? Ojo, que no tengo nada en contra de los gitanos titulados ni de cualquier otro tipo de seres mitológicos. A ver, tengo uno de Pepe Borrepe. Bien, bien. El drama de Andalucía es que llames a tu hijo Antonio Jesús Enrique del Carmelo y todos los santos y acaben llamándolo el cabeza. Bueno. Como a Santi, ¿eh? Igual. A ver, voy a leer uno de Verbe, que aparte es muy amigo mío. Para que el blog fuese más emotivo, al pulsar el botón debería reproducirse el sonido de una cisterna. Bueno, a ver, que tengo aquí uno. Luego os voy a leer un par de murcianos, un par de Murcia, centrado en el tema. Bueno, uno de Rabia del Sur, la mejor hora para hacer un trío es a la 1 de la madrugada, porque te corres sobre las 2. Aunque es que era a la 1:55. A ver, tengo uno de Garzari, que es una canción de Imael Serrano. La de papá, cuentan otra vez, sí, esa historia tan bonita de gendarmes y fascistas. O sea, a tu madre no la follábamos por turno, suficiente, papá. A ver, tengo, ¿ya o sigo leyendo? ¿Puedo leer ese? Venga, el último y lo que tú quieras. Me quedo sin alguno, ¿eh? Venga, bueno, venga, un par, Carlos. Venga, va. Este es de Adavin, Adavin, ¿cómo se lee? Adavin-Ben. Eres tan increíble que solo quiero tenerte a mi lado para moldearte a mi gusto, borrar tu vida anterior y anularte totalmente como persona. No, es que esto no es muy de... No, no. No, hombre, es sutil, no, es sutil. No, se ve buenísimo. A ver, bueno, os leo un par de murcianos. Venga, sí. Bueno, voy a leer uno de Joseba. El Atlético debería fichar a Ribery. Con esta cara nadie iba a dudar de que es vasco. Es el único tweet que no se mete con los murcianos. Gracias. Y el otro de los andaluces. Sí, este. Venga, el último vasito, este. Este es de Joseba también. Un vasito de agua para gobernarlo a todos. Un vasico para encontrarlos. Un vasico para traerlo a todos y atarlo a las tinieblas. Oye, tú estás muy cerca de Murcia, ¿eh? Que sí, se te nota, que ¿eh? Lo has interpretado muy bien. Y este es de señor Rembrandt, que también lo conocimos. Sí. Este es el último, ¿no? Sí, este es el último ya. Soy John Nieve, de la familia Stark, señor de Invernalia, defensor del muro que mantiene a los salvajes. ¿Qué hay detrás del muro? Murcia. Ya está. Mike, que también es medio murciano, el cabrón. Muy bien, Carlos, pues nada, tío, vamos a seguir con el rollo aquí. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. De hecho, viniste, ¿no? Sí, vino Carlos. Llegué ahí, pero no hablé. Eso es. Joder, es que con tantas caras y de noche. Había salido el día anterior ya. Estabas ahí apoyado en la pared con el móvil todo el rato, ¿eh? Viciado. Sí, vamos. Habían pocos ahí esa noche. Nada, tío, que un abrazo y nos veremos seguramente en otro sarao esto. No, seguro. Dentro de poco bajaré. Muy bien, tío, pues nada, un abrazo y vamos a mencionar, que se me pasa, vamos a mencionar rápidamente el ganador del tweet de la semana, que ya hace 2 semanas, porque hicimos pausa. A mi mujer, es de Garzari, fíjate que ha ganado. A mi mujer le encanta jugar a los médicos conmigo, llevo ya 1 año en lista de espera. Este ha sido el que ha votado a la gente en nuestra web. Estos tweets que hemos dicho de oro estarán en el microondasradio.com y ahí los podréis votar. Carlos, lo dicho, tío, un abrazo, cuídate y nos vamos, que ahora creo que viene, si no me equivoco, el Películos. Películos. Ay, bueno. Hasta luego, Carlos. Bueno. Un abrazo. Hasta luego. Chicos, la noche se va acabando mientras otros ven mierdas como tróspidos, pero bueno, que se lo pasan bien, ¿no? Tampoco queremos... Nosotros nos ponemos culturetas, pero en Murcia, cosa que choca y tampoco llega a ningún lado. Los Películos de Iker. Oye, hoy no traigo malas recomendaciones, y lo digo en serio. God Bless America. God recomendada por Rodri Rocks, la dijo él, y es una muy buena recomendación. Y Obama te la dijo también. Cállate, ¿Cómo se llama? God Bless America. God Bless America. Un hombre sin trabajo, separado de su familia y que ni su hija lo quiere ver, a no ser que sea para regalarle un iPhone, encima le diagnostican a este pobre hombre una enfermedad terminal. En la película se refleja una sociedad que está así enganchadísima a la telebasura y que todo el mundo es muy superficial. Le dan más importancia al cumpleaños de una niña que tiene 16 años o al friki que sale cantando en un programa de talentos, ¿no? Y hay un momento en el que el protagonista ya revienta, coge su pistola y cuando mata a la primera persona, lo ve una chica de 16 años que piensa igual que él y quiere unirse a la matanza de esa gente que merece la muerte, según el criterio de estos. Vamos. Esto el rato, pues eso, ir a por los frikis, a los que se sienten bien viendo esas mierdas en la tele. Ajá. Y la nota de esta peli es, en cuanto me diagnostiquen una enfermedad terminal, pasaré por Sálvame a saludar. Esta película es God Bless America. God Bless America. Pero hoy estás hablando de cosas serias, ¿no? No son películas de serie. No, es que hace tiempo que no veo así una... Bueno, hace tiempo. Hace poco. Iba a decir que el otro día, solo una cosa, que el otro día vi un documental. Mientras venía, volvía del viaje este, God Bless Ozzy. Ozzy Osbourne. Y era un documental sobre su vida y tal. God Bless Ozzy. Sí, Ozzy. está bastante bien, cuidado. Por cierto, que no lo he dicho porque iba a falta de tiempo, pero la primera película, ya revolviendo a Obama, con Michelle fue Do the Right Thing, de Spike Lee, muy también de negratas. Negros. Que me ha recordado. Spike Lee. Four More Years. Sí. Otra es Eagle vs. Shark. No me he enterado de lo que has dicho, no han podido Eagle vs. Shark. Right. Esta película la vi porque el protagonista es Jemaine Clement, el de Flight of the Conchords. ¿Puedes traducirla para quien no lo sepa? Águila contra tiburón. Sí. Es el cabezón de... Esa sí que tiene pinta de serie B. Pues no lo es. Es el cabezón de los... Sí, sí, el feo. Bueno, el feo. De la cabeza desproporcionada. Sí, el cabeza rara. Bueno, sí que es feo, cojones. Sí, del Flight of the Conchords. Sí, bueno, es una pedazo de serie, Flight of the Conchords. Sí, sí. En la película, Lily es una chica rara de la que todos se ríen a sus espaldas, pero es feliz al verse distinta a todos los demás que se cachondean de ella. Trabaja en un restaurante donde espera que llegue siempre la hora a la que aparece el chico que le gusta. Que es otro inadaptado como ella, pero él no se ve así. Él se cree que es un genio, pero todo le sale mal siempre. Ya veo. Este prepara una fiesta de disfraces a la que hay que asistir vestido como el animal favorito de cada uno. Hay un momentazo buenísimo en la peli, que es, tras muchísimos años, el protagonista quiere vengarse del típico líder de clase que siempre la ha estado puteando, ¿no? Sí. Y la nota de esta peli es: si te gustan las películas sobre los típicos pringados, entonces eres igual de mierdas que yo. Vaya notas. Sí. Es que yo no le voy a poner un 1 o un 2. No, claro. No. Está bien, está bien. Y es lo que te digo, hay un momentazo final en esta peli. Chulo. Que te ríes, tío, pero no para de reírte. ¿Y aguantas esas películas? Sí, es que esta no es de serie B. Esta no es de un tiburón contra un águila gigante. Lo que pasa es que no te has enterado de lo que hablo. Sí, sí que me he enterado. ¿Por qué ese título? No era un... Era un gorrión. Sí. Date, ¿no? Cállate ya. Se me agresivo ahí, que en la sección. Es que si veo que no me escucháis, cabrón. Que sí, que te he escuchado. Sí. Caído de conco. Mamá, mírame lo que hago. Movida en el campamento, protagonizada por Michael J. Fox, también sale Adam Baldwin. Y tanto que movida, ese, entonces. Ese es el primer actor que conozco apellidado Baldwin y que no es de la familia Baldwin. ¿Qué me dices? Sí. Seguro que es. No. El bastardo. Lo he estado mirando y no. Hubo un tiempo que no paraba de ver películas de campamentos de verano, como Los Incorregibles Albóndigas, Los Albóndigas en Remojo, Los Albóndigas Atacan de Nuevo o Los Albóndigas 4 al Rescate. Esa la quiero. He visto las 4. Y tras vomitar tanta albóndiga, vi Movida en el campamento, en la que el monitor jefe quiere ligarse a la enfermera del campamento, pasándose por la huevada el hecho de que la enfermera está prometida y va a casarse. Le da igual. El otro problema es que hay un niño nuevo, es problemático, la tontería que meten con los críos. Nota, creo que la movida no está en el campamento, sino en Michael J. Fox quien tiene la movida en su cuerpo. Está claro, ¿no? Pobre, ¿cuál era el chiste fácil? Muy bien. Se acaba esta sección patrocinada por Cinemanía, cinéfilos del microondas, y vamos con la segunda sección de Santi. Vamos, ¿sí? Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Hola. Chicos, hay que ser científicos. Santi siempre habla antes de que pongan el botón. Hay que ser científicos, hay que bueno. Y Santi trae su paciencia la tuya. Vamos a pasar lo matemático. Profiláctico. Traigo dos noticias de matemáticos. Dos matemáticos en la prensa. ¿Esto qué es? ¿El fin del mundo? Dos matemáticos en la prensa. ¡Ajá! Por ejemplo, tú que has hablado de Obama, Dani, muy apropiado. Un matemático se hace famoso por predecir todo lo que pasó en las elecciones. Todo. El tal matemático se llama Nate Silver. Y le llovieron críticas antes de las elecciones. Desde la izquierda a la derecha, varios se llaman political pundits. ¿Te suena? Political Putnik. Político Pundits. ¿Ahora suena mejor? No. Prueba otra vez. Político Pundits. Apéndice. No. Eso. Son los que se encargan de predecir las encuestas políticas, de traducirlas a la opinión pública, sí. ¿Vale? A los que ponen en la prensa las gráficas. Pues en América tienen un peso muy fuerte. Y bueno, le llovió. Es una persona singular. Le llovieron críticas a este matemático, ya que este hombre decía que Obama tenía un 90% de chance de vencer y acertó el ganador de cada uno de los 50 estados de Estados chance, Unidos. De chance, tú estás leyendo la Wikipedia. Este se ha metido en la página mexicana. Bueno, digo chance. Bueno. Incluso en los momentos los 50, tío. Incluso en los momentos en que Romney parecía el ganador, Silver se mantuvo firme en sus predicciones, que se basaban en unas encuestas que él interpretaba de una manera diferente a los demás encuestadores, digamos, estadísticos. Y ahora mismo es un famoso, un famoso estadístico. Bueno, pero Sandro Rey también cuando la caga se mantiene firme, ¿sabes? Y la ha cagado. Buenas noches, ¿cómo es? Bendiciones y buenas noches. No lo bendiciones sé. Y buenas noches. Yo lo veo mucho. Este chico tiene 34 años y con las estadísticas hizo lo mismo que la película esta de Moneyball. Hizo dormir, un estudio. Dormirte no la he cine. Visto, ¿eh? Dormirte en el cine. Algo parecido, que es hacer un estudio estadístico sobre el rendimiento, el futuro rendimiento de los jugadores de béisbol durante la temporada. Y sus datos fueron bastante acertados. Él dice, este chico dice que no son opiniones, son matemáticas. Lo que lo hace distinto a Silver es que está en el New York Times, que es un medio masivo y se ha convertido en la celebridad del momento, dijo Bunker. Leo textualmente, con comillas. Entonces, nada, quería comentarles eso. Un matemático que utiliza las matemáticas para otras cosas que para estar ahí con sus gafas. Otro matemático. Venga. Eduardo Coutinho. Hablo brasileño, pero es uruguayo. ¿Cómo hablan los uruguayos? Uruguayo. Uruguayo. Tutitas. Pues, digamos que ha viajado al pasado este hombre. Mira, pues eso no es posible. Eduardo Coutinho ha hecho un estudio, una búsqueda geográfica que se ha basado en la geografía de por internet y ha descubierto la verdadera identidad de Jack the Ripper. No Jack Sparrow, Joaquín. El ripeador, el que te saca todos los DVDs ahí en DVD Rip. Ese. Jack the Rapper. Y además dice nombres y apellidos. Lo voy a decir ahora mismo en exclusiva, hombre. Venga. Me atrevo. Stephen Herbert Aberforth. Bueno, espera, ¿de qué vas a hablar? ¿Apellidos de qué? El nombre de Jack el Destripador, la verdadera identidad. Ah, vale, es que no me he enterado contigo. Stephen Herbert Appleford, así se llamaba realmente el despiadado asesino que atemorizó a la capital británica a finales del siglo XIX. Chance. Lo de Chance, haría su gracia, ¿no? Es que hay tantas cosas por en medio de tu sección que ya se me va. Yo no me meto con la tuya, chaval. O sea, ese hombre, siendo matemático, ha sabido sacar el nombre de Jack el Destripador. Sí, y de hecho su teoría se ha basado en ciertos momentos clave. Por ejemplo, según Coutinho, comenzó a desarrollar sus prácticas criminales tras la muerte de su madre. Ese hombre, Appleford. Entonces coincidía todo con la historia y con las fechas de este Jack el Destripador, el personaje mítico. ¿Esto lo llevan universidades o qué les paga esta gente? ¿Qué les subvenciona? Trabaja en una universidad, pero estas cosas se hacen en plan petit comité. En plan amigos con cervezas y tal. El elegido por Coutinho era zurdo, ya que el asesino... No jodas. Ese era zurdo. Era arroba, sí. Ya que cortaba las gargantas de derecha a izquierda, así como tú, Dani. Además, todo este estudio lo ha basado en Google Maps. Fíjate el estudio investigador que usa este hombre. Además, le dio mucha importancia, por ejemplo, a letras como la P. Dice Ripper, 2 P's, Appleford, 2 P's. Por ejemplo, Appleford murió el 31 de agosto, la misma fecha que el primer crimen de Appleford, ¿vale? Que Jack el Destripador. También murió a la edad de 88 años. Que es el año, el número de muertes que hizo Jack el Destripador. Y dice, probablemente se suicidó, riéndose así de Inglaterra y de los ingleses hasta el último instante de su vida. Muy miedo todo. Lo que pasa es que Coutinho. La música no acompaña. ¿La que es? La música. Sí, la música un poco alegre a lo mejor. No es tan lúgubre como un mi voz. Parece una fiesta griega o algo de eso. 88, el número de Hitler, es que lo hizo... Al pelo, ¿eh? 2 infinitos despiertos. Y las 2 P's del PP, para que veas. Todo cuadra. Y mis 2 tetas. Que tengo 2 pezones en cada. Muy bien, Santi, muchas gracias por tu paciencia. Nos vamos con las noticias perdidas, segundo blog. Gracias. El microondas. Tu radio. Recombustión. Dani, él. Oye, ¿cuándo te vuelves a ir a China? ¿Que cuándo me vuelve a China? Pues si no pasa nada, hoy no. No lo sé, cuando me toque ir, tío. Adelante. Noticias. Una mujer padece miedo a ser absorbida por el váter. Claro. Una joven de 20 años, Nate Decino, sufre una fobia rara que no puede acudir al inodoro con normalidad por su temor de llegar a ser absorbida por él. Esta fobia tiene un nombre y se le denomina como WC-fobia, es decir, waterfobia. Ella comenta que cuando escucha el agua le da muchos escalofríos y piensa que se la tragará y tiene muchísimo miedo por ello. Todo esto ocurrió cuando vio la película Mira quién habla. Mira quién habla también, perdón, la segunda parte. Peliculón. En la parte cuando sale un personaje imaginario en forma de inodoro, con grandes ojos y dientes afilados, gritando que quería la orina de un niño. Desde que vio aquella película, ha sufrido el temor de que pueda llegar a ser succionada por el váter. Esta chica, si mira quién baila le asustó, cuando vea Trainspotting va a flipar. Vale. Y por cierto, que esta fobia de tener miedo al váter y tal, y que te pueda pasar cosas en el váter, la sufren cada año en España 70.000 personas más. No sé si lo sabía. Los asistentes al Arenal. Madre mía. Eso para el que haya ido sabe más o menos lo que va. Yo no. ¿Vosotros tenéis miedo de que os pase algo en el váter? En el váter. Un cocodrilo que me muerda. A mí que me reviente así y salga lanzado hacia arriba como en la peli Porky's. Oyuken. Otra vez Porky's. Oye, o que aparezca un dinosaurio y te coma. Claro, por ejemplo. Hablando de cosas reales, el miedo que tengo yo es cuando estoy mucho tiempo, porque estoy con el móvil o leyendo lo que sea, y digo, me voy a levantar y a saber qué tengo aquí. Voy a tener el culo, ¿sabes? Esa marca que te duele. Una inversión del cuerpo que se dé la vuelta al cuerpo. Eso duele. Sí, sí. Perdí. Dani, penúltima noticia del día, ¿vale? Un hombre es violado por su perro. Anda. Esta mola. Que era un dinosaurio. Lucas, no has hablado en todo el rato. ¿Te gusta esta noticia? Mucho, claro que sí. En la ciudad argentina de Concordia, un joven ingresó en el hospital con severas lesiones en sus partes íntimas y un desgarro anal. Esto podría tratarse de una práctica sexual que se le fue de las manos al chaval, pero resulta que el caballero aseguró que tales lesiones se las causó su perro. Según relató la víctima, le entraron unas ganas terribles de orinar, pero como el baño de su casa estaba ocupado, decidió orinar en el jardín y allí su perro lo abordó por detrás. Lo típico. Ante el asombroso del relato, la Fiscalía de la Región ha abierto una investigación. La historia no está nada clara, ya que hay sospechas de que el asaltado podría haber tenido un encuentro con un joven de la misma edad o algún vecino y que, avergonzado, habría preferido incriminar a su mascota. O sea, la mascota como excusa, ¿vale? Esto es un poco, es el nuevo, mi perro se ha comido los deberes, pero galle. Pero galle. Está bien. Ya que se lo va provocando. La culpa es del hombre que se viste como perro. Como perra. Que mea ahí en la esa. Y una última noticia, chavales. Confunden un bastón con una espada y le disparan. Toma. Confunden un bastón con una espada y le disparan. La policía de Lancashire, en el Reino Unido, disparó una pistola eléctrica contra un ciego de 61 años tras confundir su bastón de apoyo con una espada samurái. Lo he leído así como un poco lento, dándole emoción. Colin Farmer, que tengas una buena salida para esto. La tengo. Colin Farmer, el invidente atacado por la policía, pensó que estaba siendo atacado por unos violentos, pero en realidad habían sido los agentes los que habían propinado una potente descarga con una pistola eléctrica llamada Taser. Chance. Según declaró el invidente a The Guardian, el tío estaba ciego, ¿vale? Le pegaron porque llevaba un bastón y se pensaban que era una espada. Sabes que ahora te vamos a dar, ¿no? Sí. Con eso, con el Taser. Pensó que no tenían nada que ver con él, pero entonces recibió la descarga en la espalda, lo que hizo que cayera al suelo. Tras recibir el disparo, un agente le detuvo y, a pesar de que le intentó explicar que era ciego y que no sabía lo que estaba pasando, fue arrestado y llevado a la comisaría. Fuentes policiales justificaron después el ataque, alegando que minutos antes habían sido alertados de que esa misma zona había una persona paseando con un arma, que luego arrestaron a un tío con una espada de samurái, ¿vale? Por ahí por la calle, en Lancashire, en el Reino Unido. Según parece, Dani, como tú sabes, mi gente está por todos lados distribuida. No sé, no sé. Tengo gente en Lancashire. Bueno, nada, que me ha contado por ahí que según parece el hombre gritaba que soy ciego, soltadme que soy ciego, mientras la policía le contestaba, sí, claro, y profesor de mandarín y del Opus Dei, no te jodes, que tengo YouTube. Bueno, no sé, ¿quién empieza? ¿Quién? ¿Qué queréis, tío? Habla tú. ¿Qué pasa? Que lo habéis dicho la semana pasada, ¿no? Lo dejo. ¿Qué hijos de puta, tío? Por eso estábamos esperando que acabara. Espero que mi chiste haya sido mejor que el vuestro. Madre mía. ¿Vale? Mil veces. Luego le arreamos con el taser. Joder. Botellazo. Lo peor de todo, lo voy a decir, es que ayer te pasé las noticias y no tuviste huevos a decírmelo. No, lo mejor de todo, y lo voy a publicar en Twitter, dime. Es que te envié un email, te dije, pásame la noticia. Y te envié un email y te dije, esto ya lo dije yo. Y ahora te lo voy a enseñar. Pero no lo pases al mail, joder. ¿Qué vivimos? ¿Que estamos en el 2010? ¿Un mail? Digo, tío, muy buena noticia. No sé si se os ha molado. La última me ha encantado, de hecho. Esta es una muestra que ni nosotros escuchamos el programa. Como. Este último programa no lo he oído. Mi mierda siguiente es sobre una canción suicida. Muy bien. De Hungría, pues claro. Cuando quieras, vamos. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigos. Bueno, pues después de esta retro noticia, nos vamos con el olor inconfundible de las curiosidades en formato mierdil. En formato chocolatina hoy. Las mierdas de Ike. ¿Qué se descubrió gracias a una chocolatina? En el microondas ya hemos hablado de varios inventos que se descubrieron por pura casualidad y este no podía faltar. En 1941, Percy LeBaron Spencer era un ingeniero que trabajaba en una compañía produciendo magnetrones, que son dispositivos que convierten energía eléctrica en energía electromagnética, en forma de ondas muy pequeñas. Claro. Que servían para generar señales... Microondas. Sí, se llaman así. Que servían para generar señales de radio y poder usarlas así en el radar. Este ingeniero fue mejorando la producción de estos magnetrones y en 1945 estaba trabajando muy cerca de un magnetrón en funcionamiento cuando se dio cuenta de que se había derretido la chocolatina que llevaba en el bolsillo. Claro. Hizo unas cuantas pruebas y tras ver que iba por buen camino empezó a fabricar el electrodoméstico que nos calienta el café por las mañanas y que le pone nombre a este programa. Como curiosidad, este tío era un fuera de serie, además de el microondas, acumuló más de 300 patentes mientras trabajaba en esa compañía. ¿300 patentes? 300. Patente, este tipo parece que vivió mejor que el húngaro de la mierda anterior. 300 patentes. Sí. Muy bien. Oye, has dicho lo del microondas y han mandado una foto por ahí espectacular de Naemax, que si podéis la metéis por ahí. Dice, espectacular intervención de Carlos SNX en el microondas. Y ha puesto una foto, un montaje que ha hecho para la ocasión. No, creo que lo ha hecho para la ocasión. Lleva toda la tarde poniendo montajes de Carlos SNX. Ah, sí. Ahí, vale. A lo mejor como hablando cirujano, en la radio, ¿no? Sí, lo he visto. Después otro ahí con el micro. Vamos a... Bueno, también nos dice, ya terminando, nos dice el especial. Dice, que solo entrevistéis murcianos. Tongo, bu. Me paso a la COPE. Oh, wait. me gusta pero el Carlos este no es murciano. Carlos es de Villena. Es de Villena. Bueno, no quería dar más información. Es de Nevilla. Pero no es murciano. ¿Qué más? Bueno, pues a mí el que más me gusta de comentarios por aquí ahora mismo es el cagador vengador que dice cuánto falta. Cuando estabas hablando. Es lo que pensamos todos ya. No, pero ¿sabes cuándo lo ha puesto? No. Con Jack el Destripador de Santi, que se ha alargado como un siglo. Aquí ataques. Oye, eso ofende. No, es que es verdad, la ha puesto en ese momento. Ahora me voy. Bueno, pues vamos a despedirnos con la última sección, que es algo que Santi nos tiene preparado. ¿No? El microondas. Tu radio recombustión. Amigos, la vida es maravillosa y como es maravillosa, nos gusta tener de colaborador a alguien maravilloso. Eres Santi García Cremades, caridad. Hola, guates. Hola, Santi. Permitidme chances. ¿Cómo va el chance? Permitidme que hable así de los goyatitos. ¿Qué pasó? Voy a hablaros de la fiesta de los 15 años. No, hombre, no. Venga, venga. ¿Conocéis esa fiesta, chicos? ¡Las fiestas! ¿Conocéis esa fiesta? ¿La disfrutasteis? ¿La gozasteis? Sí. Pues no, porque es una tradición sudamericana. Aquí tenemos un perro. Sí. Hay un borracho por ahí. A ver, que se me va la audiencia. La fiesta de los 15 años. La fiesta de los 15 años que se celebra... Joder, ¿dónde? Solo he dicho dos cosas. El rollo este americano de mi... Bueno, si lo estoy diciendo para que lo repita. Perdón, pero si no te enteras... Dale, hostia, no. Si soy el único que te está escuchando. Mentira. Está gritando por ahí la fiesta. Sí. Dale ahí. Pues es una fiesta que se hace cuando cumples tu 15º cumpleaños y te hacen una fiesta en familia, con gente que invitan, que bailan alrededor tuya, con una piñata, tu última piñata como símbolo de adiós a la infancia. Te dan un zapatito con tacón y dices, uy, esto no me gusta, mamá. Me hago daño en los piececitos. ¿Por qué me ponen alzas? Es que acaso soy bajita. Y bailan un vals con su papá, un vals familiar, un vals principal. Un vals del obrero. Y todo esto solamente lo quiero introducir para explicaros que esta fiesta es grandiosa, con canciones maravillosas. No. Donde he encontrado una con, no sé si tiene 30 millones de visitas. Es tiene una bestialidad. Todo un éxito. Hostia, no me jodas. Me encanta ese principio y me encanta todo ello. Por favor, que suene esta canción de las fiestas de los 15 añitos. Hoy se abrió mi capullo. Gracias, mamá y papá. Por fin llegaron mis 15. Es hora de festejar. Acompáñame. Chambelán de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera. Un chambelán. Espérate, ya. ¿Ya está? Bueno, chicos, solo quiero que algún día podáis celebrar una fiesta como esta, tan bonita. Está cambiando mucho de registro, ¿eh? ¡Órale! Vale, chicos. Hasta la semana que viene con más música como Chambelán. Vamos a celebrar mi sexy Chambelán. Microondas, tu radio recombustión. Se va cerrando ya el bareto y vamos a empezar a abrir nosotros otros en la noche. Gracias, Carlos SNX, nuestro tuitero invitado de hoy. La semana que viene más, ya sabéis, el microondasradio.com para descargar el programa en formato podcast. Allí lo pondremos. Para que lo escuchemos a nosotros también. Sin editar ni nada. Ahí a saco, tal y como ha salido este momento. En buena parte improvisado. Ya sabéis que traemos cosas que son ciertas, pero que nadie sabe de lo que va a hablar el otro. En parte. En especial Perdi. En parte. Chicos, que nada, un placer. Por cierto, también tenéis ahí iVoox, iTunes y la encuesta que hacemos en el Microondas Radio para el tuit de oro, el tuit de la semana. Chicos, Perdi, Santi, Ike, un placer como siempre. Veo que os estáis haciendo mayores. Apesto. Vamos a celebrar. Es imposible no seguirlo. Mi sexy Chamberlain. Se me abre el capullo. Qué triste. Dani, venga, que nos vamos. Tengo que ver ese vídeo, joder. No, tío, creo que, bueno, te puede chocar mucho, ¿eh? ¿Sí? Te puede pasar algo parecido a lo de la mujer esta que no. La del bastón. Que era un hombre, creo. Sí, era una mujer. Pues nada, Ay, que era un hombre. Un saludo a todos. Empieza a salir Ringo Starr, disfrazado. ¡Vamos, Ringo! Disfrazado de Butter. Y nada, chicos, los invitados de hoy, desde Yeste y desde Alicante, un placer. Hay uno que creo que se está chispando por ahí de fondo. Di algo para ver si va borracho ya o no. Muy rico. Muy rico, muy rico. Lo va. Chicos, que suba a Ringo Starr y la semana que viene más aquí los jueves por la noche en el microondasradio.com. Come on, Fandango. Radio Prr, fíjate, con FM, sí. El microondas pide y sentí recombustión en mi. Tenemos un podcast en microondas y un Twitter. Radio. ¡Ay, y un Twitter! ¡Joder, tío, de todo! Fíjate, recombustión a tres. Recombustión, qué palabra y qué apropiado todo para esta noche, para ahora irnos por ahí, joder, como todo el mundo, que la gente salga ya de sus casas, que sabemos que han estado ahí escuchándonos. Qué fieles que son, esos. Son fieles. Y pocos. Fieles. Y pocos. Fieles. Y pocos. Radio Prr, fíjate, con FM. El microondas pille y sentí recombustión en la cabeza de Santi. Ah, El microondas. Tu radio recombustión.